Quintana, la compañía también de Orishas. Tu cuerpo, coser con ternura tu pecho en mi pecho, hacer que tu pelo se enrede en mi pelo. Yo soy costurero y tú mi modelo. De coser suavecito toda tu cintura y las inmodales toda esta locura. Perder el control en esta figura. Yo soy alfiler y tú mi costura, baby. Yo quiero ser el sace de tu amor. Yo quiero hacértelo a la medida. Yo quiero cirujano, tu cara, tu cuerpo, tu espacio, mis manos vagando a la zona prohibida, justo a la medida, y ahí vamos, tu amor, gogora, es medio.